Imagínense a un hombre viajando más allá de la imagen y el sonido. Breakfast Radio Oasis. Drum and bass music. Bienvenidos, queridos oyentes, al programa número 9 de Drum and Bass aquí en Radio Oasis. It's good to breakfast. Aquí estamos una semana más. Venimos de la semana pasada con un super programa que hicimos de entrevista a la plataforma Mute. Estuvo realmente interesante y aquí seguimos dando guerra, dando caña, trayendo sonido electrónico a esta ciudad, esta preciosa ciudad de Salamanca. Bueno, parece que ya, por lo que se dice en las noticias, parece como que se empieza a ver la luz. Veamos dónde nos lleva esto. Nosotros no queremos dejar de traeros buena música, buena energía y que siga, que no pare todo esto, ¿verdad? Que podamos levantarnos y crecer, seguir creciendo con más ganas y luchando un día más por todo aquello que queremos y que soñamos. No queremos dejar el ritmo, sí que vamos a comprimir el programa a partir de ahora. Esta es una noticia que os traigo hoy. Este programa va a ser una de 7 a 8 de la tarde, los sábados. Vamos a reducirlo una horita, porque bueno, la vida es rápida, la vida va muy rápida como el drum and bass, en mi vida también. Y no doy para más, así que os traigo todo lo que puedo y como os digo lo vamos a comprimir, pero no queremos bajar el ritmo como esa canción de Death Breaks y Eva Lazarus, We Never Slow Down. Tell me something that I don't want your people, them men a big friend. Can't take me for idiot, come me set trend. Drop a step on them, heavy shelling. Sirens play when I step in. Under my voodoo, you do what I tell you to do. That black girl magic put a spell on you. Say it with my chest and then I'll back it. I don't think that none of them can match me, them can't manage. Never. Volvemos a la jungla del sonido, volvemos con las luces de neón. Estás en It's Good to Breakfast. Lo que vamos a escuchar ahora es una canción muy urbanita de Newton, uno de los pesos pesados de Hospital Records. Y pues es para llenaros de buena energía, que os pueda acompañar en vuestras tardes de deporte, de estudio, estas tardes ahora ya más frías. Esta canción se llama Do It Right de Newton. seguimos aquí en el programa en It's Good to Breakfast en Radio Oasis. Bueno, felicitar a los compañeros de Radio Oasis por todos los programas nuevos y los antiguos que se siguen emitiendo en esta radio. Realmente merece la pena. Os recomiendo cualquiera de ellos. Ya sabéis que podéis encontrar los programas en los podcasts de iVoox, con dos os, iVoox. También este programa lo podéis encontrar en archive.org, así como las listas de reproducción que estarán colgadas en Spotify, en el perfil de este mismo programa, ¿verdad? Vámonos con un clásico ahora, vámonos con algo natural del drum and bass. Estamos hablando de High Contrast y su Natural High. Radio Oasis. Espero que estéis disfrutando de la semana, del programa, de lo que tenéis en mente, que podéis llevarlo a cabo. Traemos buena energía, buenos ritmos. Hoy tenemos un programa pues con Drum and Bass para todos los públicos. Y aquí tenemos pues a MC GQ y Danny Bird, otro gran peso pesado, que os vienen a saludar con esta canción llamada Salud. For those who don't know, before we go any further, can I hear some noise inside the place, please? Some noise! Some noise! Raise it up! Come on! Come on! Rules, rules, rules! Fast, fast, fast, fast! Big, big, big, big, big! Bienvenidos, si acabáis de incorporaros, seguimos en Radio Oasis en el programa de Drum and Bass. Y bueno, pues como os decía en algunos programas anteriores, ya se están viendo primeros carteles de festivales para este verano. Es increíble, es una pasada, ya hay muchas cosas en marcha, incluso se están vendiendo entradas. Acerca del Drum and Bass, hay una, bueno, pues una gente, Innovation, que vienen de Inglaterra. Siempre habían hecho un festival en Lloret de Mar, en la costa catalana. Están preparando algo ya, pero en Inglaterra, para dentro de unos meses. Podéis buscarlo, Innovation, lo vais a encontrar, ya de los primeros festivales seguramente que se van a realizar. Está todo el mundo como loco, con ganas de bailar y salir de fiesta. El otro día lo hablábamos con un amigo. Yo no sé lo que va a pasar cuando todo vuelva a la normalidad, pero esto puede ser un desmadre. No os lo bebáis todo de golpe, no os lo bebáis todo de golpe, que es malito para la tripa. Que tenemos el resto de la vida, como esta canción, Sigma y Shaka, Rest of My Life. We'll talk green, smoke me, you all night. Freak show with all, let's go all night. Ooh, you and I synchronize. Ooh, feels like a super high. Pues queridos junglistas, seguimos y hoy os estoy trayendo cosas muy nuevas y a la vez también os estoy poniendo pues algunos clásicos del drum and bass, ¿no? Del jungle. Ya sabéis, este programa dedicado a una música pues poco conocida en España y que tiene muchos subestilos, ¿no? Tiene cosas más duras, tiene cosas más suaves, con MCs, con chicos, con chicas, con vocoders, hay de todo. Entonces, bueno, os traigo un clásico, como os decía, y pues, cómo no, de Ronnie Size, uno de los pioneros, que empezó en los años 90 con sus primeros discos. Esta canción es de Ronnie Size y Represent y se llama Lucky Pressure. Radio show. Get what you want. I feel so tired. Algo muy especial, vámonos con algo pues de mucha calidad y que tiene algo que la verdad me encanta encontrar muchas veces en las canciones porque se escucha muy poco, como es el instrumento del arpa. Decidme cuántas canciones habéis escuchado con un arpa y sobre todo cuántas canciones en música electrónica habéis escuchado donde haya un arpa. Pues, cómo no, esta canción tenía que ser de Hugh Hardy, que hace cosas muy especiales y se llama Late Night Harp. Are we ready? Breakfast. Breakfast. Radio Show. Are we ready? Breakfast. Breakfast. Radio Show. Thank you. seguimos en el programa de Drum and Bass de Radio Oasis. Como ya sabéis, pues intentamos poner un poquito de todo. Drum and Bass un poquito más comercial, algo más tirando al soul, un poquito de Drum and Bass con jazz. Y eso es a lo que nos vamos ahora mismo, con esta canción de Document One, que se llama Like This. Ojo con el bajo, ojo con el bajo, es de una calidad bastante sorprendente. Breakfast. Radio Show. All right, back with the music. Radio Oasis. Remember, this thing we got, man, make no mistake, it's all about humanity. I believe some brothers and sisters. Readings you collected, and radiation level reached 5 Runcible. Temperature down to minus 11 in 8 seconds. Vibrations up to 12,000 cycles. I'm in touch with technological advances pretty well everywhere. And I can tell you that no one has produced anything like this. Seguimos en este programazo con grandes temas, un estilo desgarrador. Vámonos ahora con un sonido muy de calle, un sonido más vacilón. Estoy hablando, pues bueno, también es música para todos los públicos, drum and bass para todos los públicos, de Friction y Flava D. Esto se llama Now or Never, ahora o nunca, aquí, drum and bass en Radio Oasis. Programa que, como os decía antes, vamos a comprimir a partir de ahora, pero sin bajar el ritmo todas las semanas, y lo vamos a hacer de 7 a 8 los sábados. Lo vais a encontrar también en los podcasts, el programita de Drum and Bass, los podcasts de iVoox y en archive.org. Podéis también afiliaros pues a las playlists de Spotify, y vámonos un poquito con el sonido pues de graffiti, vámonos un poquito con el vacileo, y esto se llama That's the Shit de Watch the Ride. Breakfast, y aquí tenemos exquisiteces, variedades, cosas que vienen de mundos lejanos, de ciudades que no conocemos, cosas creadas con mucha dedicación, música electrónica a través de sintetizadores muy potentes, con unos tecnicismos muy elevados y que realmente no es fácil hacerlo, ¿no? Ahora mismo os voy a traer algo pues que no está considerado quizás drum and bass, pero tiene su punto. Vamos a escucharlo, esto es Machine Drum y se llama 12B Needed. Gracias, compañeros, por haber estado aquí acompañándonos otra semana más. Muy contentos de seguir haciendo otro programita de radio una semana más. Vamos con el noveno. La semana que viene ya van 10 y traemos algo muy especial. Como os había comentado, pues vamos a tener gente del mundo social, del mundo artístico y cultural y del mundo deportivo. La semana que viene nos toca algo muy, muy artístico, muy cultural. Vamos a traer pues a Gerard. Pues uno de los fundadores, ¿no? de lo que es una escuela de circo, una compañía de circo que hace su gran cometido por toda España, Francia y Andorra. Son realmente potentes, realmente va a merecer mucho la pena esta entrevista. Os invito a que estéis y bueno, que paséis muy buena semana. sun, it's the rising sound. So we're gonna take to the city, be the last man down. Bringing in the new generation, it's the rising sound, the rising sound. Said the color never fade to gray, whenever we step out. The color never fades away, whenever.